Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Aire Fresco en este lunes 6 de octubre. Tenemos acá la silla caliente, micrófonos calientes. Sí, porque hay programa nuevo en esta identidad comunitaria. Así es, programa nuevo y estamos acá compartiendo la mesa con Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo le va, chicas? Buenos días. ¿Todo bien? Ellas son Aire Fresco. ¿Ustedes hace cuánto están haciendo esto? Aire Fresco, este programa número, siempre perdemos la cuenta, como 130. Se perdió, ahí está Ezequiel. Ezequiel contando, no sabemos el número 128. Exacto. 128 programa. Nuestro operador ahí con los ojitos chiquitos, sí, así despertando la luz. Estamos muy de no sé si trasnoche, porque la peña fue durante el día, pero estamos de ayer, de todo el día de festejo, así que un poquito cansados. Un poquito post festejo. Bueno, ayer anduvimos en esta festipeña y fue el anuncio oficial de Ignacio con el programa de la mañana a las 7 de la mañana, tempranísimo. A las 7 y 6 largamos. La verdad que claro, era todo una incógnita. Arrancar siempre un primer programa, siempre tenés esto de saber cómo va a salir, cómo va a arrancar, si tenés técnica, claro, si tenés algún inconveniente. Por suerte, nada. La emoción salimos, previa ahí. La emoción previa, por más que hace muchos años que hago radio, uno, y ustedes lo deben vivir, por más que sea algo que vos decís, bueno, no, sí, está. Lo manejo, lo tengo. Los nervios siempre están. Ya después con el tiempo te acomodas. No, además hay que decir, se opera el solo, hace todo el programa en solo, un programa de 2 horas, gran desafío. Y un ritmo así, vertiginoso. Para que nadie se aburra, ¿no? Claro, la gente que darle, la gente se levanta a la mañana, medio con los ojos chinos, sí, y uno tiene que activar, noticias. Tenés que andar, tenés que darle para adelante. Música, para que estén. Noticia, todo, ¿no? Bueno, ya no, nos informamos del deporte, de toda la data, ahí fue tirando Ignacio desde tempranito. Dar y dar en la mañana, la idea es eso, dar información, contarles un buen ritmo, que la gente pueda disfrutarlo y compartirlo. Esto es un poco, hacer un poco la previa de ustedes. Claro. Que tirando los titulares. Y hacen un programa realmente muy, muy lindo de 3 horas, en la cual por ahí tienen cosas como efemérides, otra cosa que nosotros, claro, no tenemos. Pero nosotros a la gente ya la dejamos con las quinielas del día anterior, el clima bien dado en distintas zonas para que sepan, Valle, Costa, Merlo y demás, más toda la información cortita que necesitas saber para salir a la mañana. Claro, totalmente. Ignacio, vos ya hiciste radio mucho tiempo, estuviste en la última... Hicimos 11 programa, años en Cortaderas, cuando yo estuve ahí. Un programa que iba un poco en el horario de ustedes. Nosotros arrancábamos a las 9:30 y nos íbamos a la 1 de la tarde. Teníamos 3 horas de programa, fuimos rotando compañeros en el medio, pero sí, teníamos un programa de por ahí. La información es más como ustedes, un poco más explayada, un poco más desarrollada y demás, no tan puntual, con por ahí más editoriales y demás, pero la verdad que es un desafío el tema de hacer de 7 a 9 con la gente medio dormida. Medio dormida, entonces que pueda tener claro cómo sale. La verdad que para nosotros es toda una impronta, y el hecho de poder darle. También hicimos radio en Buenos Aires, hemos tenido bastante experiencia, una trayectoria. Digamos, hemos estudiado comunicación, hemos estudiado ciencias políticas. Claro. Nos hemos ido nutriendo y aprendiendo para poder llevar esto adelante, ¿no? Buenísimo. Hay que formarse, ¿no? En cada cosa en la que uno está, bueno, meterle la mejor. Meterle la mejor y informarse. Eso siempre es importante, que no sea improvisado. Exactamente. Y bueno, ¿y qué significa la radio para vos? Para nosotros es un gusto. La verdad que yo disfruto mucho de la radio, estar cerca de la gente, tratar de ponerle buena onda. Yo sé que a veces la información no es la mejor. Claro, bueno, y hay momentos y momentos. No podemos hacer más que sobre eso. Sí, siempre nos debatimos, ¿viste? Acá nosotros también decimos, por supuesto, a ver, la neutralidad no existe y siempre uno cuando selecciona las noticias, ya ahí hay como un primer posicionamiento, porque, a ver, ningún medio, aunque diga que es, tiene neutralidad. Y siempre uno va seleccionando cuál es la noticia, qué decir, cómo abordarla, quién habla, ¿no? Así porque es. En la misma noticia puede hablar, no sé, o un trabajador o la patronal, o un funcionario. Siempre uno va tomando decisiones. ¿Qué sí. ponemos en agenda? ¿Qué ¿no? se en pone debate? En la agenda? ¿Las voces de quién se escuchan cuando así uno da es. Esa noticia? ¿Y bueno, a dónde le apuntás? Esto. Y en dónde uno apunta, exacto. Son como los debates. Y en estos momentos donde, en general, lo que tiene que ver con todo el accionar, las políticas públicas, está siendo bastante complejo, porque todo tiene que ver con un mismo titular, que es el ajuste, es el achique, menos presupuesto. Nah, no, es un momento difícil para uno que cree que esto no camina de esta manera, pero bueno, uno indefectiblemente no existe la imparcialidad. Uno es parcial, sea como sea, desde elegirlo hasta escucharlo, hasta el comentario. Exacto. O sea, no tenés chance de ¿cuál hacerlo? Es la fuente a la que claro, uno busca la información. Por más que lo pongas al aire, qué sé yo, hoy no lo quise poner a SPER porque la verdad que daba lástima, pero así todo, tener quien se caga de risa de cómo le está pasando, claro. Que le debe estar pasando mal, se lo merece, bueno, ya es una discusión de cada uno. Yo la única cosa que, si me dejan decirlo en un minuto, que lo dije al aire, yo hoy estamos a 20 días de una elección y lo que me parece trascendental es que la gente vote. Que vote al que quiera, digamos. Uno puede decirlo, y yo lo dije al aire, yo soy peronista, me vas a escuchar a no hablar muy bien de este gobierno, no voy a tener muchas ni de este gobierno provincial ni de este gobierno nacional, está bien, pero para mí es más importante que la gente aplique se su exprese. Derecho, y su derecho es el votar, no es una obligación. Entonces es importante hacer hincapié en esto, que la gente vaya y vote, al que quiera, pero que vote. Sí, bueno, creo que de las últimas elecciones lo que ganó fue el no ir a votar. Claro, ¿no? Por eso. Eso fue como lo que ganó. También lo hemos charlado muchas veces acá, que sí creemos que evidentemente estamos en un momento de crisis de representación, que obviamente hay una desmotivación por la cual las personas no se sienten con muchas ganas de ir a votar. Hay también mucha tarea de parte de los medios de comunicación, que muchos son financiados por quienes ejercen el poder, y entonces hay una tarea de descreimiento, de, bueno, son todos iguales, lo mismo tengo que ir a trabajar y va a ser todo lo mismo esté quien esté. Hay mucho laburo de eso también, pero entonces está bueno ir a votar y está bueno participar todos los días de lo que va pasando en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro lugar, para no depositarle el poder 100% a nuestros representantes, ¿no? Que está claro que ahí hay un poder muy concreto, que hay que ejercerlo con la mayor responsabilidad posible, pero que también nosotros tenemos que estar un poquito más atentos a todo lo que va sucediendo y ser parte. Tal vez toca, no sé, ser parte del club, ser parte del centro vecinal. De una cooperativa. De una cooperativa, de una biblioteca. Radio. De la radio, de una biblioteca popular. Hay un montón de espacios en los cuales, de un espacio. Incluyendo el hecho de, bueno, miren, no estoy de acuerdo, hay gente que se está juntando, el salir. El hecho de no tenerle miedo ni a la represión, ni a que haya un... Desde cualquier lado, digamos. Digo, estás de acuerdo con el que está, vas y expresás tu opinión porque sentís que no. Hay una brecha importante y esto genera... Y también es cierto, y lo voy a poner como ejemplo, el peronismo de San Luis. El peronismo de San Luis está destruido. Y ojo, yo tengo una relación de amistad con el candidato a diputado por la provincia, primer candidato al Gato Fernández, con el cual tengo una línea directa. Igualmente creo lo que creo que el peronismo se ha disuelto en los dirigentes viejos y que no ha dejado espacio y no ha generado nuevos dirigentes, los cuales ocupen los espacios de Alberto, del Gato, son lo mismo, Petrino. Vos mirás la lista y hace 15 años que andan dando vuelta los mismos. Claro, y bueno, y es un poco el discurso que caló, ¿no? También, bueno, esto de son la casta, están siempre. Que después, quienes decían eso, el gobierno nacional está lleno de los Menem, Caputo, Bullrich, ¿viste? Son históricos. Los repetidos de la casta, pero bueno. Bueno, darte la bienvenida. Estamos ahí. Mucho. Ayer en la peña no te vimos bailar. No, soy horrible bailando. No, y mucho más folclore. Pero muy bien ahí presente, ¿no? Sí. Qué lindo que estuvo la peña. Sí, linda, muy linda. La verdad que debo decirlo, lindo, mucho trabajo, una conducción, la verdad, con posiciones bien armadas. La verdad que interesante. Y que bien eso diverso. Se vuelca en la radio. Bien diverso, eso se vuelca en la radio. Siempre es importante. Este programa, por lo que vi, yo no lo había visto, pero viendo los columnistas y demás que tienen, tienen un equipo de trabajo de la cual te echan un poco la culpa a vos, que lo mandás a laburar. Al frente los mando a laburar a todos. Después dicen lo contrario, pero en los medios de comunicación. Che, escuchame. ¿Qué está pasando? Pero un grupo grande, interesante el hecho de la cantidad de gente que tienen trabajando atrás del programa. Sí, hay un montón. No esperaba cuando vi la cantidad de columnistas y demás. Un montonazo de columnistas que algunos no pudieron estar presentes porque tenían otras cosas personales, pero muchos sí, así que ahí, bueno, los presentamos, compartimos, porque son más de 20 columnistas. Algunos están en otro lado y hacemos llamadita telefónica, pero la verdad que es esa, es ponerle un poco de actualidad, ¿no? Los temas bien, bien diversos y poner en agenda, también lo decíamos ayer, temas que tal vez en otros medios de comunicación no se aborden, ¿no? O también la manera en que se abordan con los propios protagonistas, por ejemplo, Luan, que siempre la rompe, Luan. Que es las reflexiones sin identidad comunitaria, todo esto no estaría. Luan tiene 11 años. Sí, lo vi. Es un genio. Bueno, y un montón de columnas más y un montón de programas que también estuvieron presentes. Muy, muy diversos y abarcativos. Sí, totalmente. Bueno, así que fue una fiesta en el medio, baile, folclore, música afro, teatro, improvisación. ¿No? Más la comidita ahí para compartir. Los chamullo bueno, ahí, ¿no? Chamullo, que también tienen su programa acá, Radio Chamullo, hermoso. Sí, bueno, Fede Vázquez y Gabriel Morán, ya dijimos que son parte del staff más o menos estable. Son fijas porque vienen a hacer la musiquita en vivo acá los viernes. Así que, bueno, estuvimos ahí varios, hermoso. Bueno, Ignacio, gracias, muchas gracias. Nos estamos mañana a las 7. Prender la radio a las 7, ahí con toda la compañía, las noticias, la arrancamos. Musiquita para despertarse así, pum, para arriba. Chicas, gracias a la radio por abrirme las puertas y para estar. Las dejo. Recuerden, hasta las 2 están aquí, aire fresco. Exactamente. Dale, muchas gracias. Que tengan lindo lunes. Bueno, y nosotras seguimos acá en este aire fresco, como bien decía Ignacio, hasta las 12, un poquito con todo lo que quedó del fin de semana. ¿Cómo ¿no? se pasa el tiempo la mañana, no? Se pasa rapidísimo. Un fin de semana que arrancó, no sé en tu caso, Cele, pero yo anduve ahí por el José Luis Aguirre. Qué por lindo, el Tatita. Por ese patio. Por ese patio del Tatita, que hubo un montón de artistas locales también, la Yanni Louis, la, viste como decimos acá, la Silvi Zavala. Me encanta. Puchi García con Fede Vázquez, estuvo Gaby Morán también, no me quiero olvidar de nadie, bueno, Tatita, Matías Nudel. Artistas de Tras la Sierra también, escuché una cantora que no conozco su nombre, pero me gustó mucho, ¿no? Sí, hermosísimo, y había hasta gente de México, wow. Una historia muy loca, que la habían escuchado José Luis Aguirre desde allá. Claro, ella. Y estaba de casualidad paseando acá en Argentina y dijo, yo lo quiero ver. Quiero ver a José Luis Aguirre. Se vino de Buenos Aires a Merlo solo para verlo y resultó ser una pareja de artistas, así que también ahí cantaron. Bueno, estuvo hermosísimo. Qué bellos esos cruces, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, Amigas de Merlo también tuvo actividades. Exacto, la Casa del Poeta teatro. Tuvo actividades. Estuvieron varias peñas a la vez y bueno, nosotros cerramos el finde con la Festipeña ahí en la Biblia, Antonio Estefanía. Esteban Agüero, y volvemos a reiterar el agradecimiento a toda la gente que se llegó, los columnistas de Aire Fresco, un montón de programas que estuvieron ahí presentes. Bueno, estaba todo el mundo invitado, ¿no? Un hermoso día, la pasamos re lindo. Y esa Patricia Churchill. Y Claudio Romero. Te lo pido, por favor. Y Rogelio. Y la turca, por favor, la rompieron. Saliendo a las canchas, ¿no? Saliendo, las duplas. No, no, no, pero tremendo, con toda la producción. Ahí la turca arrancó con unos tacos, no sé, de unos 20 centímetros. Te lo pido, por favor, en los reels vi hoy uno de historia y Rogelio queda chiquitito al lado de ella. Claro, ¿viste? Estaba ahí igual, enorme. Ella alta. Mi altura, te digo, que la turca estaba ahí como 1,80 m por lo menos. Y bueno, y Rogelio, pero ahí se... No sé, se piropeaban un poco. Y un poco, sí, quería como un desliz. Se puso cachondo con chamuyo, me parece. Se puso cachondo. Volvió a creer en el amor. Volvió a creer, Rogel, en el amor. Quería andar en una tubi abrazado con la turca, llevarla en el caño. No, qué lindo esa imagen. No, estuvo muy, muy bueno ahí con la conducción de estas dos duplas que anduvieron, ¿no? En el arranque, Rogelio y la turca, y luego Patricia Chuchi con ese vestido rojo. Ojo, producción de Belén Hilar. Ay, no, no, espectacular. Decía Patricia, costó que entre el vestidito, era porque era muy ajustadito y su tapado de piel. De zorrito, ¿no? De zorrito era. Qué divertido. Con el Claudio Romero, tenés olor a guano, le decía la Patricia Chuchil al Claudio Romero. Se ríe nuestro operador acá. No. Ella no dice ni ¿saludamos caca a nuestro operador? Lo saludamos. Muy buenos días. No te puedo creer. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Ese, arrancamos con todo acá. Con todo. Mañana difícil. Acá el compañero también, ¿no? Se transforma ahí con los tambores, se posiciona. No, impresionante estuvo. De la operación, porque todo esto salió en vivo en la 103.3 en acá por Identidad Comunitaria, y después dejó un poquito los controles y se fue a tocar el tambor con Me Coroqué. Ahí a pleno, que bueno, es imposible no bailarlo, no moverse con Me Coroqué. También se usaron las pistas para ese momento. La Sofi, que decía que estaba un poquito resfriada, terminó bailando. Terminó bailando, todo sin problema. Además, debo decir que fue una de las grandes agitadoras para que esto se haga seguido. ¿Viste? Sí, la Sofi me dijo, che, esto hay que volver a hacerlo, ¿eh? Me decía, los Me Coroqué ahí firme. Fue una fiesta para todos, ¿no? Porque veía la guriciada ahí corriendo, no sé, un encuentro lindo. Sí. Muy diverso, con mucha diversidad, eso me parece súper rescatable también, ¿no? Sí, sí, diversidad en todos los sentidos, musical, los programas de radio, ¿no? Conocernos ahí. Y bueno, terminamos con DJ Dash, que bueno, la rompe. La rompe. Decíamos también ayer, ¿por qué no hacer una fiesta ochentosa también solo con DJ Dash? ¡Qué lindo! Espectacular. Y 6 meses celebrábamos, pasaron un montón de cosas. Exacto, en 6 meses. Exacto, poquito tiempo, pero muy intenso. La radio, bueno, va creciendo sus redes, va creciendo la gente que nos va siguiendo, que nos apoya, que nos manda mensajitos, que se suma a los programas también, porque hay programas, varios programas nuevos. Después tenemos, vamos a escuchar también un audio de Vero Zanone, que ella está acompañando a los chicos, a los alumnos del Cuenco, que arrancaron también hace poco con este programa. Por ahora es una vez al mes, te la dejo picando, pero bueno, porque requiere mucha producción cada uno de los programas. Vamos a escuchar en un ratito también algo de, como no pudieron estar presentes, nos mandó un mensajito hermoso para, bueno, para escuchar ahí, para compartir. Me encantó también lo que se daba, como esta cosa de los programas y los vínculos que se generan con los operadores, ¿no? Sí. Y las operadoras, porque me encantaba eso de, no, le agradezco a Dani, no, al Mati, que está ahí el S, ¿no? Es lindo eso también, porque la radio, por ahí se escuchan algunas voces, pero hay mucha gente que labura para que esto salga bien. Totalmente, totalmente fundamental. Bueno, Mabe Turtela, que también es columnista acá de Jubiletes, ella decía, bueno, el trabajo de Mariana Solanz, Pablo Pico, que o Carlos Molina, Marina Cobal, que ayer no estaba. contaban, pero que son personas que le ponen un montonazo de laburo, que tal vez no se escucha su voz en general, pero que están ahí atrás firme con toda la tarea. Juli haciendo redes, Ani y Gigi, que han hecho muchísimo también con las redes. Realmente es un equipazo que no se podría hacer, ¿no? Así todo es. Todo lo que se está haciendo sin toda esta gente. Y lindo también que surgen como colaboradoras, colaboradores, como diciendo, esto, qué lindo que se haga esto, voy, ayudo, doy una mano Guille, con esto. Por ejemplo, Guille estuvo ayer agitando el tema de las suscripciones, de cualquier duda ahí había que acudir a él. Ni hablar Mabe, que estuvo en la entrada, estuvo haciendo, porque ayer también se dieron menciones especiales. Así es. Diplomitas para los programas, para el equipo, ¿no? Como un reconocimiento a esa tarea que está buenísimo. Bueno, eso lo escribió Mabe, por Me ejemplo. Encanta, sí. Sí, ella, la tipa estaba ahí en la puerta, sí, recibiendo a las personas, ¿no? Totalmente. Bueno, mucha tarea. Obviamente Dani, Mati, ahí haciendo un poquito de todo, ¿viste? Cocinando, de la operación a la cocina. Nuestro columnista Leo de Leo estaba en la cocina también. También, ¿no? A la producción ahí, al detrás de escena de esta Identia. Sí, exactamente. Y un agradecimiento muy especial también a la Biblio Antonio Esteban Agüero, que estuvieron ahí metiéndole en toda la previa, acomodando el lugar, adecuándolo, cortando el pastito, haciendo muchos trámites, requerimientos municipales. Bueno, estuvieron muchos ahí ocupados en esa tarea. Puede ser una datita que me llegó como ayer a la noche, de que hasta Manos de Ojo del Río colaboraron con los picadillos. Totalmente. Un saludo especialísimo al Nene Luna y a toda la familia ahí, Luna, que estuvo haciendo el picadillo de esas empanadas riquísimas. Nos escuchan, que nos escuchan, nos mandaron mensajitos también. Después vamos a ver si pasamos, ¿no? También alguno de los mensajitos. Lindo. Huevos caseros de la familia Luna tenían las empanadas, ¿viste? Riquísimas estaban. Los huevos con color real. Sí, sí, el verdadero alimento. Exactamente. Bueno, así que hermoso. El agradecimiento es total, ¿no? Y la alegría es total para todos quienes pudieron estar y los que no estuvieron, que nos mandaron mensajitos, que se acordaron, bueno, que estuvieron presentes igual, de alguna manera. Y que esto sigue, ¿no? Porque te quedan ganas, como decir, no, esto que decías vos de Sofi, dan ganas de decir, che, hagamos otra, qué lindo que pasó esto, que podemos hacer tal cosa, como que inspira también. También a lo creativo. Inspira. Más allá que estamos cansaditas. Hoy ahí arrancaba el lunes a media máquina. No. Sí, pero vamos a dar lo mejor, vamos a ver. Sí, totalmente. Bueno, contarles brevemente para el día de hoy algunas cositas que tenemos. Por supuesto, toda la información del ámbito local. Una de las noticias que nos sorprendía ayer tiene que ver con la asunción como presidenta de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, de Belén Gurruchaga, con quien en unos minutitos vamos a estar dialogando para que nos cuente mejor ella acerca de esta noticia. Otras noticias que tienen que ver, ¿no?, con la situación violenta que generó el gobernador Claudio Poggi contra una periodista de la radio La Finur. Vamos a estar charlando de eso y otras cosas más. Después nos va a visitar Juan Ever, que siempre nos trae la data y nos vuelve a compartir novedades de Merlo Sangriento. Exacto, de Merlo Sangriento, y siempre anda en un montón de proyectos Juan Ever, así que vamos a charlar con él. Noticias del ámbito nacional, ¿qué pasó con Esper? Santilis, vos lo venías siguiendo de cerca. Me parece que la pato se las trae. Patricia Churchill estaba ahí, ella, claro. Entre que lo defiende, se comunica. Sí, ¿no? Hay que ver no qué piensa bien ahora con las noticias nuevas de Esper. Muchos estadios, ¿viste? hay que ver mucho, como el juego de la boca, claro. Avanzo, retrocedo, ¿no? Y también vamos a estar hablando con Ezequiel Rodríguez, que él es de Ushuaia, acerca de la situación también de Ushuaia, el paso por allí del presidente Milei. Mirá, más mensajitos que llegan acá al 264-0030-11. Dice, Dana también estuvo haciendo empanadas. Claro. Es cierto, estuvo hasta el final, Dana. Y... Dana estuvo hasta el final. Osvaldo estuvo hasta el final también. Flora y Ceci de los recuperadores merlinos también estuvieron hasta el final. Bueno, vamos seguro a cometer el pecado. Bianca también que dio una manito antes, sí. Después. Viste, me encanta eso, como que cada uno se va acomodando a lo que puede y poquito a poco, si ponemos un poquito cada uno, vamos sumando un montón de fuerzas. Exactamente. Bueno, y decíamos que eso, en un ratito también vamos a estar dialogando acerca de Rodrigo. Es Rodrigo Ezequiel Kataishi, es licenciado en Economía Industrial, es la persona con la que vamos a dialogar acerca de la situación de Ushuaia, la situación económica y también esto que dejó el paso de el presidente por allí. Deportes, hoy lunes, día de deportes, así que también así vamos a estar compartiendo algunas novedades vinculadas al deporte. ¿Efemérides? ¿Te tiro una efeméride de hoy? Tire el día hoy de hoy. Hoy es el Día Nacional del Circo, que es un día que, no sé, me encanta, me emociona. Tenemos un circo acá en la costa, en Los Molles, de la familia Bon Pérez, que tiene su carpa propia y cada verano, cada invierno arma su carpa y alberga un montón de artistas. Bueno, esta fecha se celebra por esta disciplina artística, por el nacimiento de José Pepe Podestá, actor y artista circense uruguayo, que junto a sus hermanos y su familia, porque también luego de una obra que vi hace muy poco, descubrí que los Podestá también albergaban mujeres artistas, uh-huh, que por ahí no han sido reconocidas en la historia, pero entre ellas también estaba Orfilia Rico, Elías Alipi, Olinda Bozán y Enrique Muiño, que formarían después sus propias compañías. Bueno, es una labor destacada la difusión del circo, así que lo celebramos. Hermosísimo. ¿Te acordás que recibimos acá, no me acuerdo el vínculo directo con ese creador del circo, pero una de sus familias? Ella. Gisela Podestá. Ah, Gisela. Ahí sí, está. Sí. Sí, que estuvo buenísimo acá, estuvo actuando y presentó esa obra con toda la historia de la familia Podestá, que es maravillosa. Creo que ¿no? Nos encontramos ese día en el teatro y a las carcajadas. Y está su sticker ahí, mira, en la radio cuando acá, pasó. Acá, claro. Sí, esta payasa que vive para el lado de tras la sierra, sí, y cuenta la historia de su familia, que es la historia del circo. Hermosísima. Bueno, sí, sí, sí. Y ella ahí un tremendo trabajo personal, ¿no? También porque, bueno, fue reencontrarse con una parte que no le habían contado y que realmente ella la empezó a investigar, porque ni su propia familia se lo contaba. Así es, y tantos personajes diversos en, sí, esa familia, y bueno, que hicieron historia, personajes que hicieron historia, como Pepino el 88, muy lindo, muy bueno, lindo, muy recomendable. Muy bueno. Bueno, también contarles que hoy es el Día de los Museos Municipales, 6 de octubre se celebra en la Argentina el Día de los Museos Municipales, en conmemoración a la inauguración del primer museo municipal. El primer museo de Argentina fue en Buenos Aires, fue inaugurado en Buenos Aires el 6 de octubre de 1921, proyecto que alegró a todos los habitantes, ya que en el lugar se prestaba para pasar un rato agradable y diferente. Por ese acontecimiento fue establecido el Día de los Museos Municipales en 1974, donde se estableció bajo la ordenanza 30.435, bueno, como el Día de los Museos Municipales, me hace pensar un poco a la charla del otro día con el Tatita, cuando él decía que le decía a la familia de Coco Altamirano, el que escribió el himno a Merlo, que la casa de Coco debería ser un museo, ¿no? Qué interesante. Bueno, ¿no? Interesante para pensar, porque es verdad que en Merlo nos falta un poco ese espacio que rescate nuestra identidad merlina, con objetos, con cosas, pero viste que eso ayuda a mantener la memoria viva. Así es, y también resaltar esto de la cultura popular, ¿no? El valor de esos personajes en la historia, que tiene que ver con la gente, que tiene que ver con los recorridos del arte, de la cultura. Y bueno, sería lindo, la verdad, esa idea. Hermoso, la dejamos picando. Te la dejo picando, ¿viste? Como dicen los chicos del cuenco. Le damos tarea. Le damos tarea al municipio. Quieren trabajo, acá les damos trabajo. No importa si no pagamos, pero... Pero trabajo acá. Trabajo acá se le da a todo el mundo. Así es. Bueno, nos vamos a la pausita, Celeste, ¿te parece? Nos vamos a la pausita y ya volvemos con más noticias locales en este aire fresco. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. La mazamorra a veces el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia. Saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura que desgrana de noche de vientos campesinos. El morte entre los granos mezclan rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos de mecedor cortado de ramas de la higuera, que a la siesta da sombra venteveos e higos. Siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores, por haber traicionado, por haber corrompido. De la mañana con 46 minutos, seguimos en este aire fresco de 6 de octubre, lunes post festejo. Así es. Post festipeña. Y vamos a este bloquecito donde compartimos algunas noticias del ámbito de lo local, ¿no? Claramente una de las noticias que ayer nos sorprendía tiene que ver con un comunicado de prensa que compartió la Cooperativa de Provisión de Aguas, Obras y Servicios Merlo Limitada. El Consejo de Administración de la Cooperativa informa a los asociados y a toda la comunidad que la ingeniera María Belén Gurruchaga asumirá nuevamente la presidencia de nuestra institución, dice este comunicado que se hizo público de la Cooperativa de Agua. Esta decisión refleja el respaldo expresado por la Asamblea, el reconocimiento al trabajo desarrollado, su experiencia y su compromiso con los principios cooperativos que guían nuestra tarea diaria. Confiamos en que esta decisión permitirá dar continuidad a la política institucional que se venía realizando y contribuirá al fortalecimiento de nuestro proyecto cooperativo, afianzando el diálogo, la participación y responsabilidad con el desarrollo sostenido, el bienestar de los asociados y de toda la comunidad, firma el Consejo de Administración. Claro, y esto tiene que ver, recapitulando, que sabemos que fueron varios intentos de asamblea que no se pudieron dar, y finalmente la última asamblea de la cooperativa de agua, que fue muy masiva, se hizo público la importante participación de vecinos y vecinas, donde Belén Gurruchaga fue la candidata más elegida, ¿no? Como más de 190 votos de casi 400 socios que votaron. Fue muy importante. Y la gente respondió a su gestión, me parece. La gente respondió a su gestión, a la transparencia, ¿no? A cómo se fue haciendo, se puso en equilibrio todo lo que tenía que ver con la documentación y con los números de la cooperativa de agua. Y bueno, recordemos que el mecanismo que tiene el Consejo de Administración para elegir es que en aquella asamblea se eligieron los 9 candidatos y candidatas, y un día después, que eso también fue un poco ahí tal vez repentino, no quedó para muchos esa duda, porque fue inmediatamente el día después, entre esos 9 más elegidos, se seleccionaron los puestos, ¿no? Claro, los presidente, cargos. Los cargos, presidente, tesorero, secretarios. Y estaba en su momento, salió como presidente Daniel Ciacia, y bueno, ahora la noticia es que regresaría Belén. Sabemos que está durante la mañana haciendo distintos trámites, inclusive vinculados a esta decisión, así que vamos a ver si es posible hablar con ella en unos minutitos para compartirnos estos, pero en principio el resto de los cargos se mantiene, ¿no? Así es. Así que, bueno, creo que tiene que ver, ya se lo vamos a preguntar directamente a ella, pero un poco lo que expresa este comunicado, ¿no? Tiene que ver con la continuidad institucional con la que venía trabajando ya el Consejo de Administración, en un momento donde hay temas importantes, muy relevantes, para que se pueda avanzar, por ejemplo, el contrato de concesión entre la cooperativa de agua y el municipio de la Villa de Merlo, la reforma del estatuto, porque todo este conflicto también dio lugar para mostrar que necesariamente hay que actualizar algunas cuestiones, y la cuestión de la reforma del estatuto de la cooperativa también era un tema pendiente, ¿no? Así que evidentemente han hecho ese análisis sobre la importancia de que Belén siga conduciendo, ¿no?, esta institución como es la cooperativa de agua potable. En un ratito nada más entonces vamos a ver si podemos dialogar directamente con Belén y que nos cuente ella cómo está viviendo este proceso, cómo está haciendo este proceso donde retoma las riendas de la cooperativa. Muy bien, ojalá que sea todo para bien. Les deseamos lo mejor a la cooperativa porque es lo mejor para nosotros, para todos. Exactamente. Bueno, tengo una noticia acá. Cruce entre Poggi y una periodista por una pregunta sobre Sper. El gobernador respondió con la frase: ¿cómo me hinchás las bolas? A la corresponsal de la radio La Finur. Uh-huh. Fopea repudió el hecho. En la inauguración de la 78 ABA, edición de la Sociedad Rural de San Luis, el gobernador Claudio Poggi protagonizó un cruce con la periodista Yamila García Torres, corresponsal de Radio La Finur. Al ser consultado por la suspensión de retenciones y por su vínculo con el diputado José Luis Espert, el mandatario respondió con expresiones ofensivas. La trabajadora de prensa primero le preguntó al mandatario por la suspensión de retenciones aplicadas a nivel nacional, que no alcanzó a los productores de la provincia. Posteriormente lo interpeló sobre Esper, legislador acusado de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral y que en el 2023 estuvo en San Luis para acompañar a Poggi tras el triunfo en las elecciones. Ante esa consulta, el gobernador reaccionó con la frase: ¿cómo me hinchás las bolas? Y además cuestionó la calidad de la pregunta al señalar que debía elevar la vara. Luego, la custodia oficial interrumpió la entrevista y retiró a la periodista del lugar. García Torres denunció que en ese procedimiento sufrió un rasguño en el, en el brazo. Uh-huh. El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, emitió un comunicado en el que repudió las expresiones del mandatario y lamentó el tono peyorativo hacia la periodista. La entidad recordó que este tipo de actitudes de funcionarios públicos constituyen un retroceso en la convivencia democrática y una amenaza a la libertad de expresión. Exacto, y venimos, Ele, también de unos días donde esto es un tema de agenda. Recordemos que fue muy importante esta carta que comunicadores de la Villa de Merlo, casi 20 comunicadores, firmamos, en este caso denunciando el plan sistemático del oficialismo municipal, pero eso tiene que ver, lo decíamos también en las notas, a medida que íbamos compartiendo, que no son hechos aislados, no son modos de un ejercicio del poder, que en este caso tiene un funcionario tan importante como es, bueno, el gobernador, que también decíamos, ¿no? Tenemos un presidente que dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas, entonces las prácticas hacia los periodistas, sobre todo periodistas que tienen una mirada crítica o que tal vez, como en este caso, le hace una pregunta incómoda al gobernador acerca de su vínculo con Esper, que acaba de, bueno, ya lo vamos a analizar también, pero se acaba de develar su vínculo con el narcotráfico, lo pone en una situación bastante incómoda al gobernador, la periodista le pregunta acerca de ese vínculo y sale el gobernador Claudio Poggi con esta respuesta, ¿no? Con muy maltrato, realmente muy vergonzoso una respuesta así. Sí. Porque los funcionarios públicos deben responder no solo a los periodistas, sino a la gente. Sí. Y en este caso tiene una relación con este funcionario, con este diputado, porque también vino a San Luis en apoyo, en celebración a haber ganado las elecciones, ¿no? O sea, Esper vino a apoyar a Poggi. Así que bueno, estamos ahí intentando la comunicación con Belén Gurruchaga para poder preguntarle un poquito más sobre esta noticia que desarrollaba antes PAME, sobre la cooperativa del agua y el retorno a la cooperativa, a la comisión, digamos. Bueno, a ver, creo que ahí ya estamos. Belén, ¿nos escuchás ahí? Hola, buen día, sí, los escucho, perfecto. Ahí está. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Sabemos que estás con un montón de tareas durante la mañana, así que te agradecemos este espacio para esta comunicación en vivo. Muchas gracias. No, a ustedes por llamar. Bueno, Belén, esta noticia recién compartíamos lo que se hizo público en el día de ayer a través de un comunicado de prensa del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua, que tiene que ver con que volvés a asumir como presidenta de la cooperativa. Sí, así es, Pame. Esta decisión se tomó en el Consejo de Administración la semana pasada. Y el día viernes, ahora nos falta, ahora tenemos que enviar actas, eso que te comentaba, que estamos con el tema de papeleos, porque hay que enviar tanto a la Dirección de Cooperativas y Mutuales como a los bancos, etcétera. Pero tomamos esa decisión porque el momento que estamos viviendo ahora y todo lo que se viene, los desafíos actuales, requieren por ahí de que la dirección esté, de que vuelva a la dirección, por una cuestión de que yo venía ya con una experiencia y con un trabajo previo que yo siento, no es que yo quería estar en la presidencia, sino que siento que debía y me lo pidieron y accedí, porque siento que es una situación que es lo amerita y lo requiere la situación que estamos viendo actualmente. Estamos tratando y trabajando el contrato de concesión, la reforma del estatuto. Estamos con un pedido muy puntual sobre la modificación de la ley impositiva para el 2026 por esta cuestión de la electricidad del bombeo y bueno. Hay un montón de cuestiones que ya como se venían trabajando y requiere realmente de que prosiga yo un tiempo más en la conducción para llevar a cabo estas situaciones, digamos, para enfrentar estas situaciones que tiene la cooperativa ahora por delante, ¿no es cierto? Claro.

Bueno, muchas gracias por invitarme. En una semana, la verdad que es re importante para nosotros. Estamos muy a mil con, bueno, el Merlo Sangriento, que ya se viene la cuarta. Un la clásico cuarta, de sí, Merlo. Sí, de los cuatro, llevamos cuatro años. Parece mucho, pero en realidad es poquísimo. Siempre lo decimos ahí con el resto del equipo. O sea, nosotros empezamos el festival en el 2022 como una muestra simplemente para ver si funcionaba. No es que dijimos, vamos a hacer el festival. Dijimos, vamos a hacer una muestra primero. Y como vimos que tuvo tan buena recepción y que encima de eso ya la primera edición tuvimos un invitado de lujo como Demian Rugna, director de Cuando acecha la maldad, una peli que, bueno, cosechó muchos premios internacionales, tuvo un éxito muy grande acá en Argentina. De hecho, creo que el año pasado se volvió a reestrenar. No sé si la van a reestrenar de nuevo ahora para octubre, de este año para Halloween. La verdad que eso nos motivó a decir, bueno, vamos a hacerlo festival para el siguiente año, con competencias, con jurados, para dar más un poquito más de visibilidad. Y bueno, estamos acá por la cuarta edición. Qué ¿Cómo, bien. Cómo va creciendo y lo lindo que son esos procesos? Nosotros también sí. Ayer hablábamos, bueno, la radio está, hace 6 meses nomás que estamos en sí. El aire, este grupo, porque la radio tiene muchos años, pero hermoso es cuando la cosa va creciendo, casi a veces, muchas veces planificado y otras no. ¿No? Que te va sorprendiendo claro. Lo que va sucediendo. Está muy bueno eso. Sí. Aparte, con los cuatro años que tenemos, creo que se nos dieron cosas muy importantes, como por ejemplo nosotros ahora formamos parte de Fan Latam, que es una alianza latinoamericana de festivales, nuclea más de 32 festivales en Latinoamérica, como por países como México, Uruguay, Colombia, Perú, bueno, un montón de México también, y ellos tienen directamente vínculo, por ejemplo, con el Festival de Cannes, con una sección del Festival de Cannes que se dedica exclusivamente al género fantástico. Entonces ahí hay acceso, por ejemplo, a películas, no sé, de Guillermo del Toro, de Alex de la Iglesia. Entonces como que el vínculo está ahí y además, bueno, posiciona, creo que, a Merlo en un lugar de suma importancia. Así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos y también darle la posibilidad a los realizadores también locales que muestren sus trabajos. No. Está muy bueno. Hagamos un repaso para algún distraído, distraída, sí. Que nunca escuchó hablar de Merlo Sangriento, en qué consiste, repasar días, lugares y demás. Bueno, Merlo Sangriento es un festival de cine en el cual se proyectan cortometrajes, películas, también hay concursos de cosplay, hay puestos de venta afuera. Nosotros, una de las cosas que tratamos de hacer es que sea lo más abierto al público posible. Digo, si de repente hay alguien que no le gusta el género de terror, tiene la posibilidad de estar con los puestos afuera, el concurso de cosplay también, hay juegos de rol, hay puestos de juego de rol. Y bueno, este año el festival se va a hacer en la Casa del Poeta del 10 al 12 de octubre con entrada libre y gratuita. No queda nada, es esta semana. No tienen que inscribirse ni nada por el estilo, o sea, van a la Casa del Poeta, ahí en la entrada, a partir de las 4 de la tarde, eso sí, a partir de las 4 de la tarde van a estar abiertas las puertas para que puedan ir y, bueno, chusmear un poco lo que va a ser los puestos de afuera. Y a partir de las 4 y media ya empieza la primera charla, que va a estar a cargo de José Luis Rosas, en representación de la Universidad Nacional de los Comechingones, que va a estar contando un poco sobre la carrera de licenciatura en artes visuales. Uh-huh. Así que por ahí, si alguien anda escuchando y por ahí no sabe que está la carrera de artes visuales, que también incluye poder hacer cortometrajes, pero es una carrera bastante completa igual, porque uno aprende de pintura, dibujo, y eso creo que es muy clave a la hora de dedicarse al cine. Va a poder descubrir un poco más de qué se trata la carrera, y bueno, José Luis la verdad que es un capo. Así que pueden, la primera charla va a ser a las 4:30. Después, 18 horas, va a estar el primer programa de competencia de cortos. Va a ser de 18 a 19:30 más o menos, que ahí van a proyectarse los cortos de San Luis. Cortos que nos llegaron acá, lo cual es un orgullo para nosotros porque es algo que buscábamos las ediciones anteriores y esta vez nos llegaron más cortometrajes para poder proyectar. Después, 19:40, vamos a tener una charla de literatura de terror a cargo de Sixelis Ramírez. Una charla debate que va a estar bueno. Y ya a las 20:40 más o menos va a ser la apertura del festival, en la cual vamos a rendir homenaje a Lucho Messer, que el año pasado lamentablemente falleció. Él era miembro del festival, un tipazo, la verdad que nos pegó muy, muy fuerte, uh-huh. Pero bueno, estamos acá haciendo el festival en homenaje a él un poco. Y ya a las 21:30 vamos a proyectar la primera película del festi, que es Plaga Zombie. De todas maneras, toda esta info la van a poder encontrar en Merlo Sangriento, en nuestro Instagram. No hay que aprendérselo de memoria, claro, solo es como un repasito. Es un repasito así pequeño. Sí. El sábado también va a haber charlas, va a haber una charla a cargo de Martín Ochoa, que está enfocada en los inicios de la dirección de cine. Martín es el director del Festival de Villa Mercedes, La Hora Mágica, que es un festival que, bueno, ahora no se está haciendo hace 2 años, esperemos que vuelva, pero bueno, es el director de Una Casa con 10 Pinos, que es una película que está en Cinear, esperemos que no lo cierren. Es una peli que está muy buena. Y después vamos a tener otra charla ese mismo sábado a cargo de Mariana Zárate y Canela Fontao Rodríguez, que van a estar repasando un poco la historia del cine de terror dirigido por mujeres. Así que esa charla está muy buena, porque inclusive para mí mismo, yo les decía que yo no tengo mucho conocimiento de directoras que hayan dirigido películas de terror, salvo algunas de las más recientes, que sé yo, Laura Casabé con Los que vuelven, que ahora va a estrenar también La Virgen de la Tosquera, que es un cuento de Mariana Enríquez, y nada más. Así que va a ser una buena charla para todos los que se quieran instruir un poco en el cine de terror hecho por mujeres. Y el domingo vamos a tener una charla de iluminación, uh-huh, a cargo de Miguel Santi Esteban, que él tiene un rental de luces que es Amber Films, que está acá en Merlo. Así que eso es como un pequeño ahí repaso. Y también, bueno, va a estar la competencia de cortos nacionales el sábado y las de cortos internacionales el domingo. Así que bueno, pero bueno, sí, va a haber mucho. Repito, bueno, igual caso, sí, que esto lo van a poder encontrar en nuestro Instagram, en Merlo Sangriento. Claro. Un lujazo para la villa de Merlo, y no hay excusa porque la entrada es libre y gratuita, y eso está buenísimo. Eso es lo que decimos, o sea, que es entrada libre y gratuita, y que también son estos 3 días nada más. Uh-huh. Si no vienen estos 3 días, van a tener que esperar al año que viene, octubre. No, así que organizarse. Sí, y también yo creo que también remarcar que los festivales, o sea, más allá de que uno no presente nada, está bueno asistir por una cuestión de que si uno es realizador o realizadora de cine, también es importante por la generación del el vínculo, ¿no? Claro. Los festivales sirven, están de alguna manera para eso, para generar vínculo entre los realizadores, porque de repente si hay algún productor que le gustó tu cortometraje y dice, che, yo voy a invertir en tu próxima película, uh-huh, bueno, ahí se abren caminos, es posible. Hay miles de casos así de directores que vieron una película, un corto de un director novel, y le gustó tanto que dijo, bueno, vamos a hacer ahora una película juntos. Así que por eso es una buena oportunidad. Qué importante lo que dice, ¿no? Crear redes también entre los hacedores, con la comunidad también, y valorizar este arte, ¿no? Que nos gusta a todos y está buenísimo. Esto que decías también, ojalá que no desaparezca esta plataforma de Cinear, que valoriza el cine nacional, y eso está buenísimo. Sí, porque aparte bueno, Cinear, o sea, está el caso de Martín Ochoa, que él tiene su película ahí, que de otro modo capaz que es difícil, porque las grandes cadenas de cine por lo general apuestan a los grandes estrenos, uh-huh, o se proyectan pelis argentinas, pero quizá que vienen de la mano de alguna cadena grande, qué sé yo, Warner, Paramount, uh-huh, algo, no una producción independiente, salvo que tenga muchísimo, muchísimo éxito, entre comillas, o sea, claro, en la taquilla, digamos. Y me parece importante que se conserven este tipo de plataformas, porque por más que a uno no le guste, o sea, yo creo que el cine lo que tiene es que es abarcativo, entonces, uh-huh, por más que hay diferentes tipos de cines, entonces, por más que no te guste, es necesario que esté. Claro. Digamos, ¿no? Todo tipo siempre de cine. Siempre a alguien le va a gustar. Siempre también, a alguien, ¿no?, le va a gustar. Me parece que es importante eso. A mí me gusta el cine de género. Eso no quiere decir que yo no vea algún documental o, uh-huh, o algo. Y me parece importante que haya de todo, uh-huh, no que se concentre todo. Así que por eso es importante que ojalá revean esta medida y no la saquen, claro, porque me parece que es importante. Para, uh-huh, que ahí hay mucho trabajo de realizadores. Es una plataforma aparte que es gratuita. O sea, claro, ¿no? Es importante porque también es historia del cine argentino, que me parece que eso es fundamental. por culpa justamente de haber sacado años acceso a películas argentinas, la gente muchas veces me ha pasado que repite que las pelis argentinas son una mierda. Sí. Y no está bueno eso. Y no es así. Porque, y no, no es así, real. Porque no investigan, justamente, no investigan, y estas plataformas justamente sirven para eso. Pero che, pará, nosotros no tenemos nada que enviarle a, claro, a Hollywood. A mí me pasa que soy tucumana y tengo, y ahí en Cinear hay una peli de unos compañeros tucumanos, El Moto Arrebatador, y me encanta porque siempre la recomiendo y le digo, no, anda a Cinear, como si fuese ese lugar de acceso a esas películas que no las conseguís así tampoco. No se consiguen por ningún lado, de hecho, ahí de hecho está dividido también por género, por formato, entonces uh-huh. Uno puede encontrar, si en el caso que nos compete a nosotros, que es el cine de terror, ahí encontrás cortometrajes, películas, inclusive de años, de no sé, de los 40, los 50, y uno ve que la historia del cine argentino es grandísima. Uh-huh. Lo que pasa que lamentablemente siempre los diferentes gobiernos que han habido no lo difundieron como corresponde, y cuando se hizo, después llega otro gobierno que lo saca, entonces no, al final nos termina perjudicando. Total. Pero bueno, está ahí a disposición, o sea, para que justamente vean que acá hay cine sin más. Me sorprendía cuando me dijeron, pero acá se hace cine de terror. Disculpame. Sí. ¿Conocés Marlo Sangriento? ¿Cómo que no? Sí, por supuesto que se hace cine de terror acá en Argentina, y hay grandes exponentes que, como Demian Rugna, que son reconocidos inclusive afuera de manera uh-huh. internacional. De hecho, Demian ahora se está rumoreando que puede llegar a dirigir la segunda película de Alien, o sea. Claro, está ahí. Pensaba también en esto de la importancia del cine argentino. Hace unos días, hace poquito, la semana pasada, entrevistamos a la actriz de esta película, Belén, que también está haciendo Camila. Sí, sí. Que ella estaba volviendo de San Sebastián de haber recibido... Ganó un premio en el festival como mejor actriz, así es. Y en Ezeiza. Ella estaba en Ezeiza y ahí desde ahí nos comunicamos. O sea, no la dejamos ni llegar a Tucumán porque ella es actriz tucumana. Que protagonizó, bueno, esta película Belén, que está siendo reconocida, que ahora va a los Oscar también. Sí, va a estar ahí compitiendo por los Oscar. La tengo que ver, no sé si está en una plataforma o está todavía o primero está haciendo como su recorrido ahí por cines, creo. Así está haciendo su recorrido por cine, pero bueno, eso también es una demostración, ¿no? Claro. Nominaciones a mejor película siempre estuvieron las películas de Argentina. El secreto de sus ojos, Relatos salvajes, bueno, Argentina 1985, El Eternauta, que la está rompiendo en Netflix uh-huh. y que recibió muchos elogios por su calidad en los efectos visuales, que de hecho justamente El Eternauta la tenía como ahora no me sale la palabra, pero como es lo que ellos quieren lograr para otras producciones. Uh-huh. Miren referente. Como, claro, exactamente, como para calidad, digamos, control de calidad entre comillas, la ponían de ejemplo al Eternauta. Entonces, yo creo que hay muchos grandes artistas, grandes realizadores. ¿Pudiste ver Viudas Negras? Viudas Negras no la pude ver. Viudas Negras que también la estaba rompiendo. Pero la cantidad de producciones que hay, la serie, bueno, de Menem, ahora también se estrenó. La de Menem, sí, también muy buena. Se estrenó una en Netflix, Las Maldiciones, también uh-huh. con Sbaraglia. Y bueno, yo creo que está en auge y me parece que no lo van a matar tan fácil. Claro, total. Somos un montón y vamos a defenderlo. Sí, por eso. Ya se demostró el otro día cuando la gente se reunió frente al... Creo que la protesta fue frente al Gaumont, si mal no recuerdo. Uh-huh, así es. Y es un montón de gente que ese que, cine que también está. Que hay. Y también conectándolo un poquito con esto que hablábamos, ¿no? De las producciones y todo eso. Es realmente un trabajo muy, muy, muy grande el que se hace en una película son miles de puestos, uh-huh, ¿no? Que hay, el que lleva las luces, o sea, gente que le está dando la... Si lo vieran realmente como... Es una industria. Es una industria, sí, y si realmente lo vieran de esa manera, sí, inclusive para sus propios beneficios, sí, sí, sí, realmente lo explotarían. Uh-huh. Juan, y también estás, además de organizar Merlo Sangriento con proyectos personales... Sí, voy a presentar un cortometraje ahí en el Merlo Sangriento, que es Desolación, que es un cortometraje posapocalíptico que, bueno, justo ahora me acaban de enviar las tomas, las últimas tomas de efectos visuales, que son... Ay, que las muestre. Justamente es parte del equipo que trabajó en la serie El Eternauta. Son unos alumnos de una academia de cine que es Compo BFX, que ellos estuvieron ahí laburando también en El Eternauta, así que eso para mí está buenísimo, es muy lindo, y bueno, lo vamos a estrenar también el viernes 10 de octubre ahí, así que bueno, este viernes ya falta poquito ahí, y amén de eso también van a venir otros cortometrajes de la zona que están también muy buenos en calidad visual, en efectos visuales también. Hay un cortometraje que se llama Después del Ocaso, que es de una compañera mía, Gus Moreno, que es de ciencia ficción, que está muy bueno. Actúa Diego Gatto ahí. Mirá, actúa Diego Gatto. A Diego Gatto. Madi Merlo. Estrellas locales. Caro Mendoza también está ahí. Caro Mendoza. Y es un cortometraje que también está muy, pero muy, muy grosso. El Acechador Nocturno, que es un cortometraje del género slasher, de asesinos seriales también, que fue grabado en la Universidad de La Punta. Nosotros nos contactamos con alumnos de la Universidad de La Punta y a raíz, bueno, de la charla dijeron, bueno, vamos a hacer un corto para Merlo Sangriento, así que ahí está. Motivaciones. Se motivaron. Después recibimos también otro cortometraje de un alumno, un corto más experimental que se llama Post. Entonces hay como bastantes ahí variantes, y bueno, entre ellos va a estar ahí mi cortometraje, que el cual estoy muy contento, muy orgulloso, porque laburó mucha gente, y la verdad que mucha gente muy grosa. Manu Tolosa estuvo en la música, ahí está terminando. Mira, Manu, que se mandó una música tremenda ahí, juntando mucha gente, así que nada. Hermoso, y en esa sala, en la Casa del Poeta, verdad que es bellísima la sala. La sala de la Casa del Poeta es hermosa, y creo que sacando el CineStar de acá de San Luis. Sí, de acá, que está en el... Ay, me olvidé cómo se llama la galería. No, no es la galería. Parabati, Salvanos. Sí. Creo que es el lugar que más se acerca a una pantalla de cine. Uh-huh. Así que está bueno verlo ahí, con todo. Y con el público ahí. La verdad que va a ser es muy, muy lindo, para que puedan ir y disfrutar, ¿no? Hermosísimo. Entonces, todo el mundo invitadísimo para... Se larga este viernes. Viernes. Desde las 4 ya se pueden acercar. Desde las 4 de la tarde ya se pueden acercar. Va a ser el viernes 10, sábado 11, domingo 12 de octubre. Las pelis que se van a proyectar son Plaga Zombie, Retratos del Apocalipsis y 1978, que es una película que le fue muy, pero muy bien en taquilla. De hecho, ahora va a estar en poco, se va a subir a HBO Max. Entonces, bueno, creo que es importante que vayan, que apoyen. Es la manera, creo que, de salvar también de alguna manera y de apoyar al cine argentino. Y bueno, cualquier información la pueden encontrar en nuestro Instagram, @merlosangriento. Y también, bueno, mandar saludo también al equipo que conforma el Merlo Sangriento, que es mucha gente. Ezequiel Agüero en diseño gráfico, Paula Gallo en locución y producción, Belén Wilchen, que está en la dirección de arte, y Daya Holguín, que está en la producción también, Matías Horta, que está como programador, Valle García también, que está como en parte de producción, Marcelo Gómez y Lucianado, a lo que van a estar con el catering y la producción también. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, nuestros familiares también, amigos, mucho grande, y por supuesto también no me quiero olvidar de Lucho Messer, que fue una parte muy importante en nuestro equipo, y que bueno, está ahí con nosotros de alguna manera, empujándonos para que hagamos este festival, y bueno, estamos muy contentos de poder hacerlo y rendirle el homenaje que se merece. Felicitaciones, Juan. Un laburazo, y bueno, ahí ojalá que todo el mundo se prenda a la Casa del Poeta, entrada libre y gratuita, va a haber de todo, ya lo contó, lo explayó Juan. No hace falta acordarse de memoria los horarios, se puede buscar en las redes. Se puede buscar en las redes, @merlosangriento es nuestro Instagram. Ahí cualquier consulta, estamos ahí para responder, pero bueno,

pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiro. Si la quieres perfecta, busco un cuenco de barro. Volvemos con más aire fresco este lunes 6 de octubre, post Festipeña. Ahí en los grupos todavía están los mensajitos de alegría, de festejo, los que no fueron preguntando, che, qué lindo, vi la foto, diciendo. Así que estamos todavía post Festipeña, pero siempre volvemos a la información, Cele. Así es, y vamos con las noticias nacionales. Una noticia que se dio a conocer ayer domingo, de la baja de candidatura del diputado José Luis Esper. Acorralado al no poder ya desmentir sus vínculos con el narcotráfico, el diputado José Luis Esper renunció a su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Uh-huh. Sí, está complicado el panorama de Esper y de la Libertad Avanza. No, pues. Así es. Él agregó a los dirigentes y compañeros de ruta de la Libertad Avanza: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento. Esper hizo que lloraba en una radio antes de renunciar. Estoy pasando un momento muy angustiante, estoy muy golpeado. Y bueno, él acusa realmente que esto es una operación, pero no tiene gollete porque realmente... Sí. A las pruebas me remito, ¿viste? Así es, como así dicen. Es. Bueno, y por su parte el diputado nacional y candidato a senador Facundo Manes, que bueno, vieron que todo lo que es oposición se tilda de kirchnerista, en este caso no sería el caso de Facundo Manes, fue quien presentó un pedido de exclusión de la Cámara de Diputados contra el legislador de la Libertad Avanza, José Luis Esper, luego de que el libertario renunciara a su postulación en Buenos Aires. Manes expresó: si Esper no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado. Algo bastante lógico, ¿no? Que tiene un principio de realidad y de lógica, porque, bueno, se devela este vínculo con el narcotráfico. No está bueno que siga siendo representante del pueblo. Dice: el proceso judicial que atraviesa Esper correrá por cuenta de la justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca, argumentó Facundo Manes, legislador nacional, en un mensaje en su cuenta, bueno, X, en el que compartió la presentación que hizo en la Cámara de Diputados, Manes agregó: exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra. ¡Ay, querida! ¿Cómo estás con las noticias? Patricia, ¿cómo no descansás anda, ni un pospeña vos? Mirá, discúlpeme, querida. Patricia, usted sí que estuvo trabajando el día de ayer, ¿no? Como nunca. Yo ¿cómo? De trabajo no conozco nada. Pobre, vengo a hablar porque me pactó esto del Lucho. Yo sé que usted venía siguiendo de cerca todo lo que le pasa a su amigo Esper. Viste que primero él negó todo. Dijo, sí, no voy a hablar de esto, lo voy a negar. Después dijo, bueno, está bien, no me hago el desentendido. No sabía de quién era ese avión. No. Después 35 vuelos. Bueno, claro, tío, yo no lloró. Lo podía negar. Pobre, ay, no me dio una pena cuando lloraba. Pasó por todas las emociones. Y pensar, ¿no?, que era la figura fuerte que teníamos nosotros de, sí, esto de Carcelovala. Sí. Ay, por favor, no sé, Patricia, qué vamos a hacer, porque estamos así como, viste, cuando vos no sabés qué jugador poner. Bueno, pero usted, ¿cómo lo ve a Santilli? Ay, vamos con el Colo, vamos, y la Santinineta. Viste que no le arrancaba la Volkswagen que quieren hacer publicidad. Sí. Qué divina esa, bueno, Volkswagen, ¿no? Me gusta que le guste porque, bueno, dentro de su circuito usted bien sabrá que el diputado macrista no esperó ni 5 minutos a que Esper renunciara y ya salió a hacer campaña vía redes. Que, bueno, ay, Dios, no está ni confirmado y él ya está haciendo, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Milei lo ratificó horas más tarde y la reimpresión de las boletas libertarias, porque ya estaba todo listo para que, bueno... ¿Cómo, o sea, nos hicieron para... gastar plata al pedo con ello, no? ¿Sabe cuánto costaría volver a reimprimir las boletas y que en cambio de Esper aparezca Santilli, por ejemplo? ¿Cuánto? No, no, contame. Tiene un número. No sé, no me imagino más eso. Más de lo que se ganó en la Festi Peña, un poquitito más. Ah, bueno, entonces, no, ¿qué gasto, por favor? 15.000 millones de pesos saldría la reimpresión. Con la tuya, eso sí, sí, ¿no? Sí, pero la última palabra al respecto la tiene la justicia electoral y no hay duda sobre la aplicación de la ley. Paulón propuso que el gobierno se haga cargo del gasto, que en realidad... más que el gobierno, debería ser el propio partido. Podría ser también que un poco el Lucho ponga de esas 200 lucas que recibió, que primero decía que no las había recibido, pero después se vio que era una transferencia directa. Ay, no sé. Encima estoy variadísima. Porque, bueno, yo, viste, me estoy cada vez vengo más a esta radio y me, sí, pongo más, cada vez más, ¿cómo decírtelo? Crítica, sí, ¿no? Y ahora se está dando un super triángulo. Uh-huh. Un super triángulo que lo voy a desarrollar en estos días. Ay, muy bien. Que es Esper, Onetto, Milei. ¿Quién es Onetto? Dirán. Ustedes, sí, oyente. ¿Quién es? Es el abogado de Fred Machado, pero también Agunilo, y es el abogado de Javier Milei. O sea que no son tan distintos. Ay, ¿no? Yo te juro que es como tan que nos están descubriendo. Así como que me siento descubierta. Me siento como, no sé, cuando me quitan el tapado. Es como que está repensando los vínculos. ¿Sabes qué? También me emocionaron muchísimo las palabras de Patricia Bullrich, una comprat. Patriota, que estaba, sí, totalmente conmovida, sí, y dijo esto: Esper se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que pasó, habló con el corazón y eso vale un montón. O sea, nuestra ministra, que no le importa que le metan una bala a un niño por detrás, está conmovida. Está conmovida. Así es. Sí, parece que lo de llorar en público garpa. Garpa, viste, como hacerte un poquito ahí la víctima, el desentendido, hasta que después ya no se pudo hacer el desentendido, entonces pasamos como a otra. ¿Querés que otra te tire etapa? Un chimentito más. Ay, tirame. Bueno, viste que vos me estabas hablando recién de la candidatura de Diego Santilli, sí, ¿no? Sí. Bueno, todavía no está confirmada. Y hay una segunda representante que es una ex vedette. Ay, a mí me encanta, porque la política se copa como los 90, ¿viste? Que es una época a la que yo quiero volver. Volvemos un poquitito ahí. Sí. ¿Quién es? Es Karen Reichardt. Ay, me encanta. Pero qué divina ella. Ex vedette. Es vedette. Así que podría ser, no lo sabemos todavía. Karen, para, ¿es la del programa de los animalitos? ¿Estamos hablando de la misma? Voy a buscar más información. Ahí ya va, vamos a ver el currículum. Vale, voy a intentar hablar con ella, a ver qué pasa de su carrera a la política. ¿Qué tema? Lo cierto es que Esper ya quedó fuera del juego. Ahora La Libertad Avanza tiene que ver con qué rellena esa boleta. ¿Quién paga esa boleta finalmente también, si es con la nuestra o quién se hace cargo? ¿Y qué nombre va a rellenar ahí? ¿Será Karen? ¿Será Santilli? Sí, no sé, pero lo que yo sé es que esto es una operación. Es una operación caca, no, cuca. No. Corcho, salió toda todo. La luz. Ya no hay cómo negar este vínculo entre de mínima Esperi el narcotráfico y bueno, y estos vínculos que usted nos trae acá por conocer mucho el circuito, no es solo Esper. Quisiera ser como Esper, que le dan la paga adelantada de 200 lucas verdes por un laburito. ¡Ay, qué hermoso sería! Le pasaron antes y la paga adelantada. Y dice, te adelanto esto y vos haceme este laburito de minería. ¡Ay, cómo me gustaría que me caiga un trabajito así! Mire, ¿sabe qué dijo Santilli para poder quedar él ahí en esa boleta? ¿Qué dijo? No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente el kirchnerismo que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar los que quieren que explote el país. Ay, tuiteó te lo pido. Minutos después de conocerse la renuncia de Esper. Bueno, están todos ahí. Fíjate, Dieguito, de qué lado de la mecha te encontrás. Sí. Solo te digo eso. Sí. Porque está bravo. ¿Cómo ganó la libertad? El pro se pelea, se amiga. ¿Qué cosas, no? Sí, está ahí. Bueno, complejo. Lo cierto que es la noticia del día. Claramente hay que ver qué sucede con estas candidaturas. ¿Qué sucede con La Libertad Avanza? Porque, por supuesto, que esto no solo tiene que ver con las próximas elecciones legislativas nacionales de octubre, sino que tiene que ver con la legitimidad de La Libertad Avanza como partido, ¿no? Y esto trastoca también a lo que es la legitimidad del gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, que viene trastabillando, viene con Ay, una tras otra, sí. Las coimas de Karina. No tiene... Si el Adis, después sí. Que la estafa Libra. Ay, ¿cuántas uh-huh. cosas no quieren adjudicar, por favor? También hay una narcodiputada en el sur, que también es de La Libertad Avanza. Pobre, la encontraron con una bolsita de la Blanca. Ay. Qué difícil momento. Sí. Muy complejo. Y ya vamos a después profundizar cuando tengamos un poquitito más de tiempo, porque acá se disparan distintos debates, ¿no? Lo que tiene que ver con la afectación concreta del narcotráfico en los territorios, con las vidas de nuestros pibes y pibas. Hay un informe muy interesante acerca de lo que está sucediendo en barrios populares, especialmente de las grandes ciudades, pero no solamente en las grandes ciudades, sino lo que vemos inclusive a nivel local, cómo afecta en el consumo problemático de nuestros pibes y pibas. Se debate un montón. Y también lo sucedido con el triple femicidio fue disparador. Se cruzan las noticias, pero el triple femicidio lo que hizo también es que estemos hablando de posibilidades le estamos dando a nuestros jóvenes para poder tener una vida digna, ¿no? ¿Qué condiciones tienen para vivir? Y bueno, lo que muchas veces se intenta mirar para el otro lado, pero que cada vez es más evidente, y es esto, ¿no? Cómo el narcotráfico viene profundizando y calando hondo. en nuestro territorio. Yo miro para otro lado y me pongo mi vestido rojo. Usted, y bueno, no sé. Patricia, claro, sí. Está en esa. Ayer hay que felicitarla porque ayer estuvo impecable en la festipeña. ¿Cómo trabajé? Estuvo, pero a full con su compañero Claudio Romero. Así es. Bueno, él capaz que venga mañana porque sí. Es como lerdo, no llega los lunes, ¿viste? Es como que se demora. Bueno, él viene con su burro a y veces. Viene, sí, con el sí. Burro. ¡Qué olor a guano que no, tiene ese hombre! Patricia, le estuvo diciendo eso toda la tarde. Lo dejó ahí un poquito traumado. Olor ¿sabes quién le mandaba fotos a la gente del gabinete, yo, de la festipeña, y me decían, ¡ay, estás con tu esclavo negro! No, me decían. No, Patricia, ay, por favor. ¡Es montón! La esclavitud fue abolida. Es cierto, ya ¿no? Ya no existe. Pero bueno, voy a intentar. Sí, revea ahí un poquitito sus palabras, sus dichos, porque fue muy buena compañía la de Claudio. La verdad que sí, pasamos brutal, sí, estuvo sí. Divino. Y encantó, además, hay un montón de gente que también me decía, conozco, tengo vecinos que son como el Claudio. Así directamente, claro. Sí, sí, sí. Representa un sector. Totalmente, representa un sector muy importante, ¿vio? Bueno, Patricia, gracias por esta información. Usted que siempre está ahí en ese circuito, tiene data, ¿no? Desde adentro. Ay, sí. Bueno, voy a ver qué puedo conseguir para mañana, porque tengo línea directa con el fondo también, ¿no? O sea, con el, no sé qué fondo, pero algo consigo, sí, ¿me entendés? Sí, ya vamos a hablar también de la tarea que está llevando adelante Caputo, tratando de remontar la economía argentina, básicamente está con esa tarea. Ay, pobre el Totito, está todo preocupado por darle los dólares livianitos a sus amigos. Bueno, está ocupadito. Vamos a ver qué pasa con esta Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Pero por lo pronto, si quiere le invito, no se vaya, vamos a un temita musical. Tomamos matecito, usted está tomando matecito ahora. Viví esa experiencia ayer, bien, me decían, está bien. Lavado. Le digo, no sé de qué me hablas, pero dame algo. Así que bueno, me tomé, sí, estuve ahí al lado del humo, un olor me quedó. Ay. Pero escúchame, ¿quién te quita lo bailado? Te comiste unas empanaditas ricas. Riquísimas, la verdad, riquísima, claro. La atención del buffet, increíble, toda la gente haciendo su esfuerzo para que salga todo tan lindo. Exactamente. Bueno, nos vamos a un temita musical y no se vayan porque seguimos hasta las 12 acá por Aire Fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regalar vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Te queremos mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo.

mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, desgrana de noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, entre los granos mezclan rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos de mecedor cortado de la higuera, que a la siesta da sombra, ven te veo se higo. Los pobres en el páramo andino, la noche que fusilen poetas y cantores, por haber traicionado, por haber corrompido. Volvemos, seguimos en este aire fresco con más noticias. Lo adelantábamos al comienzo de este programa, que íbamos a estar dialogando con alguien que está en las tierras allá al sur, desde Ushuaia. Ya estamos en comunicación con Rodrigo Ezequiel Cataishi, licenciado en Economía Industrial, doctor en Economía, investigador adjunto de CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Trabaja sobre desarrollo productivo, capacidades tecnológicas y estratégicas de promoción industrial. Actualmente estudia la Patagonia Sur y particularmente la economía de Tierra del Fuego desde el análisis de los patrones de especialización, del rol de las políticas públicas y de los limitantes en la participación de las periferias en el capitalismo global. Bueno, todo eso y mucho más. Wow. Tremendo título. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Celeste y Pamela, te saludamos. Hola, Celeste, Pamela y audiencia. Buen día. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Qué presentación, ¿eh? Bueno, ¿qué todo esto es producción de Mariana, hay que decirlo, y supongo que es una síntesis de todo ese currículum. Bueno, muy muy interesante todo todo este gran currículum que seguramente nos va a ayudar a entender un poco qué viene sucediendo por allí al sur, en Tierra del Fuego. Vamos a arrancar con una pregunta general y ahí vos nos vas a ir orientando acerca de el desarrollo productivo, la economía, por esas tierras, ¿cómo viene la cosa? Y viene preocupante. La verdad es que, bueno, a partir de las de los anuncios del gobierno de hace unos meses de restringir fuertemente la dinámica activa de la provincia a partir de habilitar restricciones en el subrégimen industrial, se generó un escenario de altísima incertidumbre, alta preocupación, que ya está teniendo además implicancias directas y muy graves sobre la estructura productiva. En particular en Río Grande ya están cerrando empresas, las empresas de textil, me comentaba un compañero, Están directamente cerrando sus puertas, despidiendo a toda su gente, presentando básicamente de quiebra. Y se espera otro tanto, de lamentablemente, de otro grupo de firmas si no se toman medidas que traten de revertir un poco esta situación, ¿no? Uh-huh. Rodrigo, si querés contextualizarnos un poco la importancia de Tierra del Fuego en relación a lo que es la producción a nivel nacional, ¿no? Bueno, Tierra del Fuego tiene principalmente sus dos principales ciudades son Río Grande, que está en el norte de la isla, Ushuaia, que está al sur de la isla y es la ciudad más austral, digamos, del país y del mundo. El Ushuaia tiene, por esta connotación, tiene una diversificación productiva un poquito más amplia, orientada hacia el turismo. Sin embargo, Río Grande estuvo desde hace varias décadas y, sin lugar a dudas, desde la década de los 80, centrada específicamente en la producción industrial, que es una producción acompañada, impulsada por políticas públicas y en particular por el subrégimen industrial de Tierra del Fuego. Esto tuvo distintas etapas, distintos momentos, y estos momentos básicamente fueron cambiando qué tipo de producción se hacía y cómo se hacía. En la última fase, digamos, a partir del 2009, se impulsa la creación de la industria electrónica como núcleo productivo en Tierra del Fuego, y básicamente a partir de ahí se empiezan a implementar diferentes formas de producción de distintos bienes, televisores digitales, celulares, notebooks, netbooks, tablets, que con el paso del tiempo algunas de estos productos fueron quitados del subrégimen y también implicaron reducciones drásticas. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri se sacan las netbooks y las tablets, y eso implicó también una primera ola de despido importante. Varias cosas para aclarar respecto a esto. Uh-huh. Es que las empresas locales trabajan con tecnologías súper avanzadas porque articulan con las grandes corporaciones que dominan estas tecnologías, Sony, Samsung, LG, Motorola, que tienen sus teléfonos de alta gama, que tienen prestaciones tecnológicas altas de nivel global, y por lo tanto las prácticas productivas que se despliegan en la industria de Tierra del Fuego para hacer ese tipo de producción están sometidas a estándares de calidad súper exigentes, que casi ninguna empresa del país estaría en condiciones de reproducir, excepto probablemente la industria automotriz en algunas de sus plantas. Ahora, respecto a la demanda, Tierra del Fuego abastece, según los últimos números, alrededor del 97% del mercado de celulares de Argentina. Para que se den una idea, digo, todos los celulares que tienen, todos los oyentes, fueron producidos en Tierra del Fuego. Además, tiene un espectro muy amplio de producción de televisores digitales, en donde también la cuota de mercado ronda alrededor del 95%, y otros bienes que están fuertemente insertados en el consumo cotidiano de todos nosotros, pero que capaz no tienen la visibilidad que tienen estos que acabo de mencionar. Como ven, la industria de Tierra del Fuego está fuertemente relacionada, digamos, con la actividad y el consumo de Argentina. Y la producción aquí implica una serie de cuestiones importantes. La primera y más obvia probablemente es la cuestión más de los desafíos logísticos. La otra es la de los desafíos tecnológicos. Y la otra tiene que ver más con el contexto y las estrategias puntuales en torno a los mecanismos de promoción y de cómo fomentar e impulsar este tipo de actividades. Claro, y en relación a esto que estás planteando, consultarte también cuáles son los posibles escenarios que vos ves, ¿no? En esto de los recortes concretos en las políticas públicas y, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, los escenarios no son muy buenos, ¿no? Lo que estamos viendo es, a nivel generalizado, una estrategia de retrotraimiento del Estado, de vacancias que en años previos ocupaba el Estado como moderador de las desigualdades sociales, de las desigualdades territoriales, uh-huh. de las desigualdades que explican la condición de su desarrollo. Pensar que estas cosas se van a resolver de forma automática o por algún mecanismo invisible es realmente disparatado. Y lo que estamos viendo es esto, una estrategia sistemática, generalizada, de corrimiento, desaparición, desintegración y debilitamiento del Estado. Esto, particularmente para Tierra del Fuego, tiene implicancias muy serias. Si uno se pone a hacer proyecciones, el daño es inconmensurable. Hay algunos artículos dando vueltas que tratan de cuantificar esto y dicen, bueno, en realidad lo de Tierra del Fuego ya llegó a una instancia en la cual vale la pena reducirlo y el Estado cerraría X cantidad de plata. Lo cierto es que esos números están débilmente calculados y que es muy difícil estimar cuál es el costo de esto sin considerar seriamente tanto los encadenamientos a nivel local dentro de la propia provincia y de las propias ciudades que se van a ver afectadas, en términos del impacto del desempleo, de la pobreza, de la baja de consumo y de cómo esto impacta sobre el resto del entramado PYME y comercial local, más las cosas relacionadas con la vinculación con el territorio nacional continental. Estamos hablando de este movimiento de mercaderías. Involucra una parte bastante notoria e importante de el tramo logístico en Argentina, el tramo de movimientos de camiones, de todo lo que implica eso a lo largo del transporte en la Patagonia, que también es generación de trabajo, que también son recursos para los diferentes pueblos y ciudades que están a lo largo del trayecto. Cuando uno se pone a pensar en las medidas que trata de impulsar el gobierno, y lo pongo en estos términos porque creo que todavía hay margen para poder generar otro tipo de destino que diferente del que propone el gobierno, creo que hay espacio para poder transformar lo que se está proponiendo. Pero eso vos lo ves de la mano de quién, si no es con de la mano de la mano de diferentes movimientos sociales, uh-huh. de la mano de diferentes partidos políticos que traten de acompañar esto. Ahí tengo un comentario puntual respecto a eso, pero para volver al tema de la proyección, sí. La proyección es la pérdida de aproximadamente entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo, que implican una porción importantísima y alarmante de la cantidad de puestos de trabajo en la ciudad de Río Grande particularmente, uh-huh. que implica también la supervivencia de, como señalaba antes, la trama comercial y la trama PYME, asociada a que estas 5.000, 6.000 familias consumen en Río Grande. Y esto va a generar un impacto demoledor en la economía si se mantiene un poco esta estrategia. Claro. Por otro lado, también las dificultades que hay en términos de reconvertir y reaccionar de una manera tan vertiginosa en 6 meses con alguna estrategia que busque mitigar este escenario ante una situación de desempleo y de recurrente informalización de los trabajadores, claro, y precarización de los trabajadores ahora, sí, ¿no? Yo te preguntaba también los posibles escenarios, porque, a ver, sabemos que los niveles de desocupación crecieron a lo largo y a lo ancho del país, pero en el caso de Tierra del Fuego hay también otras variables, otros elementos que lo hacen un poco más complejo, que seguramente, bueno, que tiene que ver por la ubicación, por el clima y por la tal vez falta de diversidad económica. Entonces, esto que vos decís, los 5.000, 6.000 puestos de trabajo de estas personas que están empleadas en determinadas industrias, ¿tienen posibilidad de encontrar en ese territorio otro trabajo o se puede pensar como un posible escenario la emigración de esas personas? Sí, yo creo que es algo sobre lo cual estamos trabajando ahora. Uh-huh. Esta misma pregunta que acabas de hacer con nuestro equipo de investigación, por lo cual digo, solamente te puedo acercar hipótesis y formas de compartirles, digamos, formas de pensar el problema. Uh-huh. Me parece que este escenario migratorio es un escenario real, pero solamente explicaría una parte del asunto, porque lo cierto es que no es esta política industrial y la dinámica industrial propia de Río Grande no es un fenómeno que sucede hace dos años, uh-huh, en el cual tenés trabajadores, golondrinas, migrantes, que vienen a trabajar una temporada y después se vuelven a sus lugares de origen. Esto es una política de largo plazo que tiene cinco décadas, que generó arraigo, que generó familias, uh-huh, que generó gente que pertenece a Tierra del Fuego. En algunos casos desde una generación, en otros casos desde hace más. Claro. Y de que la reacción más natural es la migración, no necesariamente uno puede cuestionar si esta va a ser la primera reacción de la gran trama. Pero podemos construir tipologías y pensar, bueno, hay capaz un grupo de trabajadores más jóvenes, con una inserción más reciente, o migrantes recientes, que sin duda forman parte una porción del conjunto de trabajadores que se van a ver afectados por esto, o que se verían afectados por esto, y que eso sí, capaz vemos un comportamiento migratorio. Es un comportamiento migratorio de desempleados que evidentemente migran porque no tienen capacidad de reinsertarse en el espacio local. Claro. Y por lo tanto, esto es desempleo para las zonas de origen, para el conurbano bonaerense, para Salta o para la provincia y la ciudad de donde vengan. Uh-huh. Y esto, digo, tampoco está enteramente evaluado, cómo Tierra del Fuego, mediante esta porción singular de trabajadores, inyectaría nuevo desempleo sobre las provincias de orígenes de los migrantes. Y después vamos a tener otro escenario, que me parece que es el escenario más generalizado, lamentablemente, en el cual esta posibilidad migratoria deja de estar sobre la mesa como primera o segunda alternativa. Uh-huh. Porque la gente tiene sus casas acá, claro, tiene su familia acá, tiene sus padres viejos, sus niños en el jardín. Y no es que uno agarre y dice, fácil, bueno, levanto la, claro, valija y me voy. Claro, uh-huh, ¿a dónde me voy? Que bueno, arrancar de cero, ¿no? Lo complejo que es. Por supuesto, imaginen una situación propia de quedarse sin trabajo, sí, en el lugar en donde sea que viven. Y la primera alternativa que uno tiene en la cabeza, no es me voy. Uh-huh. Bueno, voy a tratar de encontrar algún trabajo alternativo con eso que aprendí, con eso que sé, dentro de el entramado local. Claro. La parte más siniestra y más alarmante de todo esto es que, como advertí antes, esta cantidad de puestos de trabajo tienen una implicancia contundente en el entramado económico local de Río Grande, uh-huh, y de Tierra del Fuego en su conjunto. Y esto hace que tanto el consumo de cosas del supermercado como, claro, cosas de almacén, roticerías, kioscos, todo se todo, ¿no? Si ibas al gimnasio, porque... si tomabas clases de lo que sea, o hacías algún deporte, claro, todo eso se corta. Todo eso se corta. Nada, a nivel anecdótico, conversando hace algunos meses con un señor que ha tenido una roticería, decía, como él tenía un relato así de alarma respecto de qué era lo que estaba pasando, pero decía, bueno, yo no sé si está tan bien, si está tan mal, la verdad es que esto del subrégimen y todos los cuestionamientos que se estaban haciendo en ese momento, y le digo, mirá tu local, era una roticería, tenía las 5 mesas. ¿Vos te pensás que esa gente que está sentada ahí, de qué trabaja? Claro, ¿De dónde sale esta demanda? Uh-huh. Digo, los principales implicados en esto, además de ellos, que su fuente de trabajo son ustedes, que viven de esos ingresos también. Claro. Y un poco esta anécdota es un poco para señalar que la reinserción de esos perfiles en un entorno en el cual cada vez se consume menos, porque hay menos trabajo. Entonces el almacén al que te podría contratar si hubiera mucho trabajo y si hubiera gente consumiendo, no te va a contratar, porque va a vender menos. Claro, sí, entonces, sí, esto es una cadena. Genera una espiral, un espiral negativo y destructivo, en donde el escenario de reinserción de esos puestos a nivel local plantean un escenario, como decía antes, en términos de que no está claro el sistema. Claro. Una, ahí se nos cortó. La ciudad de Río Grande. Que sí. Ahí está, se cortó un poquito ahí la última frase. Perdón. No, decía, como en un ecosistema relativamente cerrado, como es la ciudad de Río Grande o la provincia entera de Tierra del Fuego, donde no hay conexiones más que las que se generan dentro del ecosistema local, que a nivel endógeno, interno a la ciudad, se genere esta merma de puestos de trabajo, de ingresos. Sí. Es altísimo el impacto. Sea que la reinserción está difícil, es algo realmente complejo de pensar. Claro. a esa escala. No estamos, si uno podría también plantear la hipótesis, bueno, son 200 trabajadores, tiene un impacto enorme, uno puede pensar una política, una estrategia de nivel local de mitigación de esto, pero al hablar de 6.000 puestos de trabajo sobre una base de trabajo industrial representa un porcentaje enorme. Esto, Rodrigo, sin lugar una a dudas. Consultita en relación a eso, porque pregunta inclusive un oyente que dice que la consulta es si Tierra del Fuego había adherido a lo que se conoce como RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque el gobierno nacional decía que si permiten el RIGI se recupera la economía en Tierra del Fuego. perdón. me salió la risa. Listo, ya está respondido. vamos por partes. Respecto a la primera cuestión, hubo una resistencia de parte de Tierra del Fuego por adhesión al RIGI. Actualmente desconozco en qué situación está, pero entiendo que el gobierno nacional está presionando fuertemente para que Tierra del Fuego termine adhiriendo, y también entiendo que no habría mucho mecanismo de contrapeso por parte de la provincia para seguir manteniendo la negativa. Eso por un lado. Por el otro, el RIGI, vamos por este lado mejor. ¿El RIGI qué propone? El RIGI propone la atracción de inversiones de grandes capitales multinacionales y firmas extranjeras para que inviertan en algunos territorios argentinos. Las condiciones que impone el RIGI son los que lo hacen singular, que es que no hace falta que genere empleo, que no hace falta que genere aprendizaje tecnológico local, que no hace falta que cobre en Argentina, que no hace falta que le cobren impuestos, que no hace falta que deje la plata que genera por una porción de tiempo en Argentina. Son lo que se llaman estrategias de enclave extremadamente predatorias, en donde lo que se hace es invitar a una multinacional extranjera a que se venga a instalar y que use nuestros recursos naturales por 5 o 7 años hasta que se agotan y se deterioran, y después se vayan. En el medio, lo que se puede acumular es en base a mecanismos de mecanismos del Estado que resguardan, digamos, este intercambio, entre comillas, que se hace de nuestros recursos naturales sobre recursos de renta que la empresa multinacional extrae y que el Estado de alguna forma se apropia para después repartirlo en la sociedad. Esto es justamente lo que el RIGI omite. Uh-huh. Y entonces es simplemente una invitación a la entrega de nuestros recursos naturales en los términos que la empresa multinacional prefiera. Los términos que la empresa multinacional prefiera, en general ya no hay que adivinarlos, ¿no? Una empresa multinacional quiere hacerlo con poco personal y rápido. Y si no se tiene... Ahí parece en, en el territorio específico, si ellos no se tienen que preocupar por el medio ambiente, mejor. Eso es un problema nuestro. Claro. En todo caso, es un problema del Estado, en última instancia, ¿no? Pero muchas dudas respecto a la generación de empleo. Claro, el Estado en este caso, con el RIGI, se corre de toda esa responsabilidad. En términos de empleo, por supuesto, más empleo, hay que pagar más, y implica más costos. El RIGI no contempla tampoco ningún umbral mínimo de empleo, ni ninguna tipología, ni ninguna forma de traccionamiento local respecto de esto. Con lo cual, vos podés invitar a la multinacional que quieras a hacer una explotación. Esa explotación deteriora el medio ambiente y se generan 20 puestos de trabajo. Cuando el medio ambiente termina de estar deteriorado, la empresa multinacional levanta sus valijas y se va, y lo que queda en el territorio es nada. Y lo que queda en Argentina tampoco. Queda un saldo negativo, porque ahora ya no tenés ese recurso que antes podías uh-huh. explotar de una forma más inteligente, más estratégica, más con una lógica más de repartición en la sociedad, que retorne algo. Mientras que el RIGI lo que está planteando es justamente la versión contraria. Es una forma de explotación vertiginosa, sin empleo, sin contemplar el medio ambiente, con todas las facilidades para que la empresa multinacional pueda venir, hacer lo suyo e irse rápidamente, porque si no, no traen las inversiones. Uh-huh. Lo que nos preguntaríamos, en realidad, la lógica, y para cerrar este tema, digo, si hay que hacer todo eso para atraer una inversión multinacional, me parece que el problema no es de un programa de incentivos, sino que hay un problema más estructural y más serio respecto de las condiciones de inversión en Argentina uh-huh. y estas conductas erráticas como las que estamos viendo en estos días respecto de la política económica, ¿no? Claro, clarísimo. Rodrigo, bueno, ya tenemos que ir cerrando ahí la nota. También era noticia ahí tus pagos cuando fue la última visita del presidente Milei, que no fue muy bien recibido, ¿no? Y tuvo que acotar un poco la vuelta, la salida a las calles. Eso último te queríamos preguntar, si habías estado, cómo lo habías vivido, la visita del presidente. Sí, sí, hubo una movilización instantánea de parte de las diversas fuerzas de la sociedad al momento en que se supo que iba a venir, organización de sindicatos, de grupos, de espacios, de algunos forman parte, donde se armó una manifestación espontánea de diferentes órdenes, desde pintadas en las calles, de la noche anterior, digo, de un día para el otro, pintadas en las calles por todos lados, hasta cosas un poco más organizadas a nivel de diferentes grupos de trabajadores. El presidente, no sé qué expectativa esperaba, qué expectativa tenía respecto de venir a visitar una provincia que ha denigrado desde que asumió el poder uh-huh. y que además está destruyendo explícitamente con sus políticas, que también lo otro para decir es que las políticas que atacan al subrégimen y que generarían desempleo estaban pensadas para su implementación inmediata. Luego de negociaciones con las provincias y con las empresas, esto se dilata hasta diciembre para pasar las elecciones, No sé, y probablemente el gobierno acepta esto pensando que iba a ganar las elecciones igual en estas próximas semanas. Pero evidentemente se está dando un proceso generalizado de reacción social, de comprensión de qué es lo que está haciendo este gobierno y cuáles van a ser las implicancias. Y poco a poco, los sectores más amplios de la sociedad creo que van tomando conciencia de lo dañino y de lo poco inteligente que es esta estrategia de sacar al Estado de todos lados, de seguir generando una política inflacionaria, de quitarnos la salud, quitarnos la educación, quitar todos los roles claves y estratégicos del Estado. Uh-huh. ¿Para qué querés un Estado que haga eso? ¿No? Sí. Es la pregunta. ¿Para qué lo crees? ¿Por qué querrías a alguien que en sus funciones dice, no, yo lo que quiero hacer es ¿para qué querés ser presidente? Claro. Rodrigo, tenemos que saludarte, agradecerte muchísimo esta comunicación. Seguramente te volveremos a llamar porque, bueno, no es fácil conseguir a alguien que esté en territorio y que nos cuente de primera mano, en este caso, lo que sucede allá por las tierras, bien al sur, por Tierra del Fuego, y todo el análisis tan completo que nos hiciste. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bueno, estábamos entonces dialogando con Rodrigo Ezequiel Kataishi, licenciado en Economía Industrial, doctor en Economía, investigador adjunto en CONICET, docente, profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, tiene tremendo currículum, y nos analizaba con mucho detalle acerca de la economía de Tierra del Fuego, pero también su impacto y la importancia que tiene la industria ahí en Tierra del Fuego en relación a la economía nacional también, ¿no? En la producción de, por ejemplo, celulares, los que estamos utilizando acá, hay otros muchos artefactos. Bueno, nos vamos a una musiquita y ya volvemos, nos quedan los últimos minutitos de aire fresco, no se vayan. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo, la tengo. La fiesta que tengo la llevo. las mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando. Volvemos acá. Me quedo anonadada mirándolo a Rogelio. ¿Descansó Rogelio? Sí, sí. No te culpes por eso. Sentí ayer en la Fetipeña que recibí muchas flores. Así que bueno, estoy con... Te piropearon y todo, estoy Rogelio. Con el espíritu ancho, te digo. Levantaste, sí. Estaba baja, vaya a la Fetipeña... Todo levanta, levanta todo la alegría, levanta la autoestima. Todo, ¿no? Sí. Lo piropearon el color de los ojos, ahí con la turquita también estuvo, qué sé yo. ¿Viste? Así es, la turca. Se decían cosas. Y yo, viste, chamuyo me dejó un poco así como que le dije a la turca, ¿querés llevar mi desliz? Le dije, de una, le hice esa invitación. Pero había un vínculo también laboral ahí, qué sé yo. Sí, sí, yo estuvimos hasta el final, para no nos despedimos y dijimos, bueno, dejemos esto acá. Bien. Dejemos esto. Justo recibí un mensaje de mi vieja y me dijo, tranquilo, no haga cagada, mira que vos sos medio. La mami siempre está ahí, está atenta a todo. Sí, sí, estaba escuchando la radio en vivo. Bien. Y entonces dijo, ¿qué le está pasando a mi hijo? Lo percibió. Se me está yendo. Claro. De las manos. Tiene miedo que se vaya el todo. Tengo acá en deportes, porque quisiera ser el corresponsal de deportes, así que bueno, estoy ocupando ese cargo. Bien, me gusta, sí. Entonces ahora nomás. Intercolegiales deportivos. Alumna del Santiago Beso se coronaron campeona de básquet. ¡Cómo me gusta esta juventud! Se consagraron campeonas provinciales de básquet en la categoría tras imponerse en la final en un contundente 32 frente a San Luis. ¡Ah, impresionante la diferencia! Un equipazo. Voy a tener que ir a buscar estas voces porque las tenemos acá también, sí, ¿no? Sí. Estas alumnas integrando el equipo campeón. ¿Tiene fotito ahí? Porque tal vez alguna puede ser de las cristales que hablan. Ahí ya las vamos a buscar también. Tengo fotito, podemos ya investigar este tema para ver qué podemos dar. Si son las mismas protagonistas. Mira, las intercolegiales deportivas provinciales cuentan con la participación de más de 60.000 chiques, reflejando el trabajo en conjunto de los Ministerios de Salud, de Educación y de Deporte. Pero bueno, ahí la villa de Merlo, dando de qué hablar, me encanta. Tengo otra noticia también. Qué bueno. También de esta. Dando de qué hablar, salió primero entonces las chicas de Santiago Beso en el básquet. Así es. Y también San Luis cierra una exitosa participación en los Juegos Evita 2025 con 39 medallas. Impresionante. ¿Cómo estamos exportando deportistas, no? Totalmente, totalmente. No solo artistas, así deportistas es. También. Bueno, y atención ahí los funcionarios a ponerle una onda, como decía ayer el Luano, a ponerse la pila porque esto está buenísimo. Sí, total. La delegación provincial integrada por 244 jóvenes deportistas obtuvo 12 medallas de oro, 12 de plata y 15 de bronce. Esto sucedió en la ciudad de Mar del Plata, destacándose en deportes convencionales, adaptados y electrónicos. Es realmente una semana que marcó las nuevas trayectorias deportivas. Qué profesional, Rogelio, me encanta. Quiero agradecer ahí a la gente de Corredor, porque bueno, estoy realmente tomando la información de claro, ahí, ¿no? Así bien. Que bueno, agradecemos ahí a las compañeros. Bien, citando la fuente. Citando la fuente, muy sí, bien, sí. Rogelio, muy serio su trabajo, me parece muy bien. Bueno, yo le quiero compartir en estos últimos minutitos mensajes hermosos de nuestros programas. Tengo dos, por lo pronto. Uno es de Contracara Rock a Rock, Tras las huellas del rock. Usted sabe, Rogelio, que acá tenemos programas de música diversos, pero tenemos, bueno, este programa Contracara, que donde tuvimos acá a Juan Pachi, Juan Besada, con Charlie, con Gabriel, hacen este programa desde hace 16 años, y entonces mandan un mensajito que dice: en el día de hoy Contracara cumple 16 años de vida. Por tal motivo queremos agradecer de todo corazón a Identia Comunitaria FM 103.3 por apoyar este proyecto y brindarnos el espacio que necesitábamos en la programación para continuar con esta hermosa locura. Gracias a ello pudimos alcanzar las metas deseadas para este año, llegar a los 1.600 programas ya superados y arribar a nuestro cumpleaños 16. Gracias, Identia, gracias a la comisión directiva, a los operadores, a los técnicos, a las compañeras y compañeros de la emisora. Gracias por el esfuerzo de todos por construir un medio con diálogo, respeto y creatividad. ¡Qué hermoso mensaje! Sí, a celebrar, ¿no? Hermoso el programa y muchas, muchas felicitaciones, de verdad. 16 años, mira, nosotros hace 6 meses ya estamos cansados. Sí, es así. Es bueno, un montón de tarea, de trabajo, mucho compromiso, un amor también por la radio que ellos transmiten siempre que nos podemos a charlar. Así es. Ese amor por la radio. Y te cuento una, Rogelio, ¿sabes qué hicieron? Ayer no pudieron ir a la fiesta por un justificado. Resulta que ellos se vinieron buenos exclusivamente para festejar los 16 años a comer un asado acá con ellos. ¡Ay, no! ¡Me encantó impresionante, eso! O sea, impresionante. Son oyentes fuera sport. Totalmente. Algo así. Sí, te sí, cuento sí. Que yo les escucho. Ayer me criticaban un poquito y me decían: ¡Ojalá, vos estás enchufado a la radio todo el día! Y sí, eso sí, me enchufó la identidad. Todos los programas también estabas con el baúl de los recuerdos, ¿no? Que también qué hermoso ahí. Ese programa, me emociono sí. con el señor Amaya, saludo también. Bueno, pero hoy de festejo entonces con Contracara, 16 años, impresionante. Le mandamos muchos saludos ahí a los tres, un gran festejo. Los podríamos entrevistar, ¿no? Sí, a los tres sí. Juntos. Prometen torta para el viernes. Que yo caigo. Me encantó, estaría muy bueno, muy bueno. Se está, viste que muchas de estas cosas se hacen en vivo, las vamos pensando mientras charlamos y ahí surgen las ideas. Termina acá, le vamos a mandar mensajito. Dale. ¿Te parece? Dale, organizamos. Bárbaro, perfecto. Y tengo otro audio más en estos últimos minutitos, que en este caso es de Vero Zanone, que ella es quien está acompañando a los alumnos, las alumnas del Cuenco, que contábamos están haciendo desde hace poquito, ya hicieron dos programas. Te la dejo picando, los alumnos del Cuenco. Y nos dice lo siguiente, Vero. Feliz tarde, feliz peña, para Identia Radio Comunitaria, conciencia en evolución, despertando. ¿Cómo están? Acá habla Vero Zanone en representación del programa Te la dejo picando, realizado íntegramente por jóvenes del undécimo grado, es decir, de quinto año de la escuela secundaria Waldorf, de aquí, de nuestro pueblo, de Merlo. La escuela Waldorf El Cuenco está ubicada en ruta 1, kilómetro 4. Realizamos allí todos los días nuestra tarea pedagógica en los niveles de jardín, primaria y secundaria. Y los jóvenes más grandes de la escuela realizan el programa Te la dejo picando, quienes el año próximo van a ser nuestros primeros egresados de secundaria, con el nivel secundario oficializado hace un mes, ayer exactamente hace un mes. Así que estamos felices desde el proyecto educativo de ser reconocidos por el Estado, por el Ministerio de Educación, poder dar los títulos a cada joven para poder seguir desarrollándose en el mundo, en lo que quieran realizar. Y bueno, y para eso es que acompañamos a los niños, niñas y jóvenes en nuestra escuela, desde esta pedagogía que pone en primer plano al ser humano, a lo humano, en un entorno con la naturaleza armonioso, sostenible. Y bueno, y esta misma tarea tan comprometida que llevamos adelante es la que un poco se puede llegar a percibir, apreciar en estos jóvenes que están en procesos hermosos de descubrir sus propias virtudes, sus propios dones para brindarlos al mundo. Para eso los acompañamos los docentes. Y dentro de esa hermosa tarea, que tenemos la oportunidad de escuchar a los más grandes en este programa de radio en Identia Comunitaria, Te la dejo picando, tiene su columna de mitos y verdades sobre la pedagogía Waldorf, podríamos decir ahí una mirada de la sociedad, una columna de deportes llevada adelante por los changos del aula y una columna de filosofía muy, pero muy interesante. Se las recomiendo a toda la audiencia porque verdaderamente escuchar, reflexionar a los jóvenes con todo un trabajo que va hacia el juicio propio y no a la adaptación a los modelos productivos y a las sociedades así tal como se nos presentan en el mundo actual. Bueno, trabajamos por el desarrollo de una mirada crítica constructiva, una sociedad con mayor fraternidad. Ahí estábamos escuchando entonces un audio que es un poquito más extenso, súper, súper interesante, de la Vero Zanone, que es la adulta la que está acompañando a los estudiantes, las estudiantes de Te la dejo picando, el programa que hacen una vez al mes acá los chicos de la Escuela del Cuenco. Bueno, hermosos esos mensajitos. Hermoso, ¿tenías un último mensajito de Iva por ahí? Tenía un mensajito, sí, de Iva, muy bien, nuestra columnista ahí de la Escuelita de Palabras, que dijo programón. Está ahí atenta. Iva es otra de las oyentes, fieles oyentes, que está ahí del otro lado. Bueno, gracias. Es también un placer recibir esos mensajitos. Señal de que alguien nos escucha del otro lado. bueno, a veces escriben, a veces no. Es un gusto cuando sí lo hacen. Agradecerles nuevamente a todo el mundo, a todos los que pudieron acercarse ayer, y a los que no, a los que nos mandan mensajitos, a los que están ahí, a los que bancan esta radio comunitaria que sigue y sigue creciendo. Muchas gracias, Rogelio, por haber estado ahí también. Mañana le vamos a agradecer a la Turca, al Claudio Romero, a todos los que estuvieron poniéndole el cuerpo. Mañana nos encontramos todos aquí a las 9 de la mañana por más aire fresco. Así es, gracias a Secret Libelato, que hoy estuvo en la operación y ayer también. Ayer también salió la radio ahí al aire, todo allí, la Festa y Peña al aire. Exactamente, bueno, nos encontramos, entonces será hasta mañana con más aire fresco. pensando em você. Uma foto junto a uma fonte, congelada pela câmara, água de bebê camará. A roupa leve, lembrança de neve, gelo seco no sertão.